Son las 17 horas. Mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Bueno, buenas tardes. Al final, primero me dice que espere. Un día me dice, espera que salga la cortina. Al día siguiente me dice, dale, saluda. Yo no lo puedo creer. Yo no quiero opinar porque después me reta, me pelea, pero la verdad, José, lo hace muy complicada, muy difícil. Esta relación se está tornando agria. Bueno, buenas tardes a todos y a todas que están ahí del otro lado. Acá estamos de nuevo en Enredo en el Aire. El programa de radio de las Casildas. Eso creo que ya lo estarían sabiendo todos. No sabemos si lo saben, por eso lo decimos, por las dudas. Acá estamos Julieta Saulo y Mariela Franzosi. Del otro lado, los dedos mágicos de Joselo, José Luis Acuña y Belén Euleche, que la está asistiendo. Nos hace carteles. Nos pone cartelitos. Sí. Amenazantes. No lo registramos, no lo vemos más. Subimos la cortina. Bueno, y hoy tenemos un programa así como con mucha emoción y mucho contenido, así que vamos a arrancar. Para comunicarse con nosotras por Facebook estamos como Las Casildas o Enredo de Las Casildas. Si no, pueden mandarnos un mail a enredo@lascasildas.com.ar. En Twitter, @lascasildas. Necesitamos que alguien nos enseñe a usar el Twitter. Voy a hacer una campaña para que alguien nos asista. El problema no es el uso del Twitter en sí mismo, sino es el dispositivo móvil que te ayuda a tuitear todo el tiempo. Bueno, tenemos un par de avisos para hacer. Algunas fechas. Así es, tenemos un par de fechas del documental Parirás con Poder de nuestros amigos Sole y Diego y Lauti. El sábado 26 a las 21 horas se va a proyectar en el Transformador en Caseros al 200. El domingo 27 a las 15 horas en el Corralón de Floresta en Gaona al 4660. Y el jueves vamos a estar nosotras el jueves 31. El jueves 31 a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, 17 horas en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Así es. Así que bueno, vamos a estar ahí, que la gente de Vos Sabés nos invitó a acompañar la proyección y va a haber una charla debate después. Así que bueno, salimos de gira. Exactamente. Y también tenemos una peli para sortear, con lo cual a la primera persona que mande un mail a... Vamos a sortear una película, pero en vez de que la primera persona que mande un mail, vamos a ir por otro lado un poco más divertido. A ver, contanos. Te estoy retando al aire. La idea es que ya... Me levanta las cejas. Ya hemos recibido un par de anécdotas, pero la idea es que nos manden, en base a las secciones nuestras, que son 100% fit. A Mariela, muy bien. ¿Por qué a vos mismo no te disparás? José, porque... conmigo no es la pelea, ¿eh? Es conmigo y me hago cargo, bien. ¿A vos te disparó? Muy bien. ¿Me disparaste a mí? Salgo del estudio. Bueno, la idea es que nos manden a enredo@lascasildas.com.ar alguna anécdota en base a nuestras secciones, 100% Piscis o Pepa. Y la verdad que es muy arbitrario, porque la que más nos divierta a nosotras se va a llevar una... Por eso, yo como soy justa y honesta de Piscis, quería que la primera persona que mande, pero bueno, acá sabemos todos quién manda. Vamos a pensar, a crear, a hacer memoria en esas cabecitas. Bueno, así que a mandar anécdotas y ahí vamos a elegir a quién tenemos ganas de regalarles la peli. Exactamente. Y otro aviso más que nos pareció interesante pasar... es que va a haber una obra de teatro el 1 de noviembre a las 7 de la tarde que se llama Teteras en Bolívar 16... Mariela se ríe. En Bolívar 1674. Es una creación colectiva de expresión corporal y danza y es gratuita. Así que bueno, no hay cosas gratuitas que abunden. Así que si el que anda por ahí tiene ganas de ver un espectáculo interesante, pásese. Bueno, y tenemos agradecimientos varios también. Uno, la cantidad de gente que compartió y miró el spot para el Día de la Madre, que sí. Llevamos por más de 12.000 visitas en YouTube sí. En 2 días. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero nada, la verdad que... Gracias. Sí, impresionante la repercusión. Y también notas. Sí, le queremos agradecer a la gente de la revista Él por la nota que me hicieron, que nada, la verdad que sentimos que está buenísimo esto, tener espacios en distintos medios, al margen que uno por ahí no es una asidua lectora de la revista Él, está buenísimo esto, que nos den el espacio para contar lo que tenemos ganas de decir y que de repente los mensajes que sentimos que son importantes lleguen a la mayor cantidad de mujeres y de familias. Y también a la gente del diario Tiempo Argentino, que el domingo salió una nota sobre la ampliación de las licencias maparentales y estuvieron en nuestro grupo, en uno de nuestros grupos de crianza, en Chacarita, entrevistando a las mujeres. Y es esto un poco, ¿no? Lo que intentamos hacer, de visibilizar cuestiones que sentimos que son interesantes contar y de darle voz y luz a la revolución silenciosa, que es un poquito el concepto con el que estamos trabajando ahora a través del spot y demás. Así que muchísimas gracias. A Helios. Bueno, y para terminar con esta parte, así de que fue larga en el día de hoy, le mandamos un beso muy grande a Ampi, que está enfermucha. ¡Ay, Gran Paro, querida, te quiero! Te mando un beso, que está así como pachucha. Es una de las casilditas que nos está escuchando sí. Y a ella le gustan los besitos radiales. Sí, así que un beso, Ampi, mejorate prontito. Y a la mamá también. Sí, también, un poquito la queremos. No, más o menos. Bueno... Bueno, y acá estamos entonces con, ¡ay, qué honor! Con unas maravillosas mujeres madres. Sí, le mandamos un beso a Violeta Osorio, que es una de las protagonistas del spot, que está muy embarazada y es muy hippie. Esa combinación, le dije por mensajito de texto, es letal. Entonces, nada, hoy no está presente y le mandamos un beso. Igual hacerle subir los 4 pisos de 8 meses y medio, era mucho. Yo me iba a sentir mal, era culpa mucho, 100% era mucho. Pisi. Igual nos debe el bang, nos debe la sección de Pepa, que a mí personalmente me interesaba mucho. No, lo que tenemos que hacer es invitarla con el escorpiano, la escorpiana. Sí, con el sejudino, la sejudina, como le digo yo, sí, que totalmente. Venga más luego. Pero bueno, ¿con quiénes estamos aquí? Estamos con Mariana Levy, aplausos, Agostina Perrone, hurra, hurra, y Vale Boruch, que ya es como, qué sé yo, sí, es habitué. ¿Qué me hace señas? Que Vale hable al acá, micrófono. Me acerco. Ahí está. Y estamos con Ariana también, la saludamos, que se va a incorporar, bueno, después vamos a contar al programa con una sección y demás. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien. Gracias por invitarnos. Mariana está pobre, medio pachucha. Pero sobreviviremos. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Hoy ¿sí? Creo que no voy a llorar. Si querés nos turnamos. Hoy lloro yo y dale. Un rato cada una. Deja... No la presentaron a Isis, ¡Ay, no! La estrella. Mariela. No, la estrella, por favor, a mi niña. Estamos con Isis, que es una... Vamos a subir una foto porque no puede más de bella esta niña. Se hizo caca. Sí, hizo caca un segundo antes de salir al aire. Y es la bebé que la mamá justo pasea en el spot. Esa es Isis. Chiquita. ¿Todo bien, chicas? Todo bien. Muy bien. Emocionada con la repercusión también. Agradecida. Ella también, agradecida y emocionada. Bueno, y para ir rompiendo el hielo, vamos a escuchar el audio del spot, que lo tenemos para los que no lo vieron todavía, lo pueden buscar en YouTube, está colgado en Facebook, pero escuchen porque es la verdad hermoso. Bueno, a mí, si hay algo que me sorprende de ser mamá, soy yo. Para mí, por lo menos, ha sido un encuentro muy conmigo misma y de salir de la idea de lo que yo me imaginaba que iba a ser y cómo iba a ser. Y fue como un poco una sorpresa cuando nació ella. Sobre todo, bueno, que lo que uno ve de las imágenes de los bebés, cuando tenés contacto con bebés, de verdad es muy diferente de lo que te encontrás después de que es tu bebé. Viste que cuando estás embarazada, como que siempre la frase es... Bueno, aprovecha ahora porque después, cuando nazca el bebé, no vas a poder hacer nada, no vas a poder dormir, no vas a poder, no sé, me llevan a decir que no iba a poder reciclar más basura y separarla. Creo que ya me olvidé lo que me contaban o lo que me contaron. Porque se desdibujó el primer día, digamos. Cuando dije, ah, se sentía todo esto y no lo sabía. El puerperio es así de fuerte. Creo que no me hablaron de eso. Hablaban de no dormir a la noche. Y no, es, no me importa no dormir a la noche. Es otra cosa. Es otra cosa más fuerte. ¡Sale de la cola! En realidad es muy distinto a lo que yo creía que iba a ser la maternidad. Lo que más me sorprendió por ahí es el nivel de demanda y de poner el cuerpo todo el tiempo, así. El cuerpo presente para ella todo el tiempo. Me ha sorprendido encontrarme con miedo, por ejemplo. Es algo que para mí no era muy, muy conocido en mí, era más como esta cosa de ir, voy, y de pronto empezar a tener miedo por lo que me pasé a mí, por lo que le pasé a Kiari. Lo más increíble es, creo que la fuerza que me di cuenta que puedo llegar a tener, la creatividad, que por ahí me dediqué mucho tiempo a buscar creatividad en mí desde diferentes lugares y digo, no, esto es ser creativo. Batir una torta con la teta ya y con cantando una canción inventada en este momento porque me dice que la invente. Eso es creativo. O sea, incluso ahora cuando me pongo a hacer algo para mí, me pongo a dibujar, es con ella upa, tomando la teta, ¿viste? Las hojas todo ahí medio arriba de la cama. Y estoy sorprendida de toda la paciencia que tengo. Pero no es solo de toda la paciencia que tengo, sino el amor que pongo en esa paciencia. Y eso a veces falta en lo que te cuentan de la maternidad, en esto que te advierten, que bueno, que no vas a poder hacer cosas, que tu vida va a cambiar, que tenés que aprovechar, que no vas a poder dormir, que un montón de cosas. Y a mí pocas veces me hablaron del amor que voy a tener con mi hijo, de todo lo que me va a motivar. Y creo que esa fuerza y ese poder sale de un amor y una mirada. Nadie me miró con tanto amor en el mundo. Y creo que no. Vos me mirás con amor, pero te juro que es más, o es distinto, o... Y creo que de ahí sale la fuerza. Porque no hay otro amor así. Vos podés amar a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, pero el amor que vos tenés con un hijo es otra cosa. Y eso está buenísimo, porque es indescriptible, solamente lo entienden otras mamás. Para mí ha sido mucho más fácil maternar cuando somos varias. En ese lugar donde hay más brazos, para mí, para ella, donde hay un compartir, desde tomarte un mate y que los nenes jueguen, o sea, esta cosa de la tribu, la red, el no quedarse sola. Y a las mujeres madres, les diría que no dejen que nadie les diga cómo tienen que criar a sus hijos. Ustedes saben cómo lo tienen que hacer. No se hagan cargo de las 500 opiniones que les van a llover de todos los demás y traten de correrse un poco de su racionalidad, escuchar esa intuición que todos tenemos y ir para adelante. Entonces confiar en buscar hacia adentro qué es lo más honesto. Y desde ese lugar también como cuestionarlo todo, sobre todo cuestionarse a uno mismo. Las decisiones que toma, el por qué hace las cosas. Siempre va a surgir algo. Siempre va a surgir algo porque el bebé te hace ser creativa, el bebé te hace pensar, te hace encontrar estrategias que no tenías, que no sabías que tenías. Porque siempre que hagas las cosas, las vas a hacer bien porque las haces con amor. Y que sí, que ser mamá sale, que no se aprende antes, se va aprendiendo en el momento y sale. Es lo más intenso que te puede pasar como mujer y una oportunidad de reconocerse, de volver a encontrarse con uno mismo, de encontrar una manera de conexión con otros y de cambiar el mundo. Thank you. Bueno, y acá estamos con ellas que pusieron su voz y su imagen en el video y ahora están acá acompañándonos para compartir un rato más con nosotras y con ustedes. Bueno, no sé, estamos todos ahí. Bueno, nada, la verdad que es lo que decíamos hace un ratito, fue de las campañas por ahí que hemos llevado adelante nosotras, fue como la que así más rápido, más repercusión tuvo, ¿no? La verdad que estamos así como maravilladas. Aparte de esto, los mensajes que nos llegan, me estás haciendo señas a mí, sí, un desastre, no estoy hablando al micrófono. Los mensajes que nos llegan, los mails, ¿no? Como esta cosa de agradecimiento y también como focalizando en esto de que está bueno reivindicar un rol que es el nuestro, el de las mujeres y el de las madres, que está como tan olvidado y que está como tan olvidado o no tenido en cuenta, ¿no? O bastardeado. Y también esta cosa, digamos, el objetivo nuestro también es mostrar a madres reales, no esta cosa. A mí me pasó que durante muchos años trabajé en publicidad y era un karma para mí generar avisos y piezas para el Día de la Madre, y luego de ser madre peor, porque digo, no, viejo, la maternidad no es esto, no es la mina planchando con una sonrisa y el niño que es rubio, y no, o sea, va por otro lado. Y también fue como una cosita personal mía de sacarme el gustito y de hacer algo que digo que esté bueno para nosotras, ¿no? Porque realmente está buenísima la maternidad, pero de repente no tiene mucho que ver con eso que nos cuentan. Una mujer madre no tiene por qué ser, no responde al estereotipo de la mina, ¿no? Que lava, que plancha con una sonrisa y la musiquita clásica de colores y pone la ropa a lavar y hace una, ¿no? Tiene que ver por ahí con otra cuestión, y fue por ahí lo que nos propusimos para generar esta campaña. Me preguntaban también otras mujeres, ¿y por qué eligieron a las mujeres que eligieron? Fue totalmente así, bueno, va a ser ella, así como arbitrario, digamos. Personalmente yo sentía que iban a ser 5 en realidad, y le mando un beso a Mariana Nazar. No llegamos a filmar porque tuvimos una jornada de filmación de un día, y sentía que por ahí, que fue lo que se logró, ¿no? 4 miradas totalmente distintas. Mariana por ahí como aportando una frescura, ¿no? Y como una mirada súper descontracturada. Vale, vos como aportando una emotividad absoluta, que esto, se prendió la... Yo voy a llorar, dijo, y se prendió la cámara, lloró. Y Flor, la directora, y yo llorábamos también atrás. Agos, que la conozco hace muy poquito, pero es una mujer madre muy joven y me impacta sobremanera la claridad que tiene, que de hecho se ve en el spot, es como así clara y contundente y súper segura. Y después Viole, que aporta como la parte más racional y pone ahí como el conflicto. Así que me parece que por ahí el objetivo que teníamos de que haya 4 miradas así disímiles y contundentes se logró. Así que, no, yo súper agradecida, esto siempre lo digo, siempre que de repente tenemos alguna idea o algo en la cabeza o estamos así como pergeneando y gestando algo, es mensajito, che, sí, ¿no? Y bueno, lo mismo la respuesta de la gente, ¿no? Que la verdad que, bueno, yo igualmente en este caso estoy así como sobrepasada y maravillada con toda la repercusión. Pero bueno, cuéntenos un poco ustedes cómo la viven, esto de verse por ahí multiplicadas sus caras, sus historias, ¿no? Debe ser como muy loco. Y en relación a este tema, ¿no? Como a la maternidad, claro, porque total. Por ahí, qué sé yo, te ves en otro contexto, en el de siempre, pero desde el lugar de madre, wow, ¿no? Me miran desde el lugar de madre, total, ¿no? Y creo que es ese objetivo que quieren buscar, lo siento personal también, desde ahí, mismo hasta familiar, es decirme cosas lindas con respecto a cómo soy con Boris, y que es mi hijo, y... ay, nunca me había, no sé, sabía que pensabas eso de mí. Claro, eso qué lindo. Fue lindo también, así en lo personal. Y no teníamos algo específico para decir, o sea, era decir lo que lo que es para vos, ¿no? Ser madre, lo más real, lo más auténtico. Sí, teníamos como unas preguntas disparadoras, sí, pero la idea era que era fluya. Como abierto, digamos. Sí, sí. Y me encontré en también en las palabras de como de ustedes, y eso también era fuerte. Era, ay, como si hubiésemos hablado, sí, ¿no? A ver qué vamos a decir, y la verdad que no nos vimos, que fue como individual. Sí, estuvo bueno, un poco lo que decías vos recién, esto de encontrar en la mirada de otras mamás, como sí, es verdad, eso que vos dijiste, y como, no éramos cuatro nada más las que pensábamos así, como que sí, está buenísimo, porque te encontrás con que en realidad todas las mujeres estamos pensando así y estamos necesitando otra mirada de la maternidad. Y claro, cuando te juntás a hablar y te juntás con dos mujeres más, con tres mujeres, ya sale. Y sí, eso está buenísimo, encontrarlo. Y creo que por eso también la repercusión. Sí. Y la mirada del hombre también. Yo tengo amigos que les encantó el video. Sí. Y también como que el hombre viendo desde otro lado. Sí, lo total. Que vi a diario. Bueno, mi compañero me ve llorando a diario. El papá de mi hija es publicista como yo. Él sigue trabajando, y siempre nos reíamos, ¿no? De esta cosa de la basura que hay que generar para las marcas. Él, de hecho, no voy a decir la marca, pero ha generado alguna que otra pieza para este Día de la Madre y nos reíamos. Y también, cuando compartí el material con él, no la podía creer, porque dice, mirá, o sea, que la simpleza, lo barato, o sea, las grandes marcas invierten como una fortuna en generar piezas que para reflejar algo que no existe. Entonces, la simpleza de cuatro minas, madres, o sea, que no es cero producción, cero maquillaje, nada. O sea, esto, ¿no? Como mostrar y poner sobre el tapete la realidad. Y creo que por eso pegó tanto, ¿no? Porque logramos que las mujeres del otro lado de la pantalla se sientan identificadas porque hablan desde un lugar súper genuino. Es que, además, por ejemplo, toda una parte que yo salgo en el video es una parte que yo ni sabía que me estaba filmando. O sea, yo le estaba tratando de dormir a Isis para que poder hablar y hacer el video. Bueno, el video fue totalmente real porque estaba mostrando lo que yo hago en mi casa todos los días. O sea, y un poco comparto con las chicas que ellas sentí que habían completado lo que por ahí no había terminado de decir. Al hablar así sobre la marcha, uno dice por ahí lo que le pasó en ese día. Sí. Lo que ese día está más presente, pero incluso cuando llegaron acá y nos encontramos, nos vimos las caras como si ya nos conociéramos y no. Qué bueno. Sí, yo creo que había como hay mucha necesidad de esto, ¿no? De sentirnos hermanadas en las, sí, sensaciones, en las vivencias. Y sí, más en un día como el de la madre, que es la verdad un día tan comercial, sí, tan comercial, que muchas estamos como con esta contradicción, ¿viste? De decir, bueno, el día de la madre son todos los días. A ver, yo soy madre todos los días, no quiero que vengas y me digas feliz día y no sé. En la calle vi un tipo que iba con un... con una caja de una aspiradora que estuve a punto de frenar y decirle, no te vas a ser tan hijo de puta de regalarle eso a tu mujer porque te cago trompadas, pero me contuve, ya salía Pepa y... Sí, no, Pepa. No, me contuve, pero viste, decís, bueno, sí, ¿para qué? Pero a la vez es movilizante, sí, porque viste, vos decís, sí, bueno, es un día comercial como todos, pero, sí, pero no deja de movilizarte. Entonces también, nada, rescatar justamente en este día lo que sentimos todos los días y lo que es la... Nada, la maternidad para tantas de nosotras es importante. Y hay mucha necesidad de esto. Sí. No hay que avivar a las marcas, Juli. ¡Que paguen! ¡Que paguen! No, igual las marcas lo saben, pero les chupan huevo. El tema es que nosotras no queremos vender nada. Sí, y ellos totalmente. Sí, entonces, viste, nada, sí, se arman cosas. El tema es que los bebés necesitan consumir muy pocas cosas en realidad. Sí, claro. Así que hay que inventar algo para que consuman, porque de por sí ellos casi no necesitan nada. Comprar, sí, muy, sí, poco, no sé, una ropita, un abriguito, listo, para de contar. Todo lo demás son cosas que inventamos, necesidades que les inventamos nosotros. Sí, seguro, seguro. Sí, digamos, igualmente al margen, ¿no?, de la condición de madre o no, creo que es más profundo y tiene que ver con cómo reflejan los medios y la publicidad la condición del de ser mujer. Mujer, tal cual. Esta cosa sexista, machista, mostrando el culo, las tetas para vender un auto. Y decir, boludo, mostrame el auto, ¿para qué mostrar las tetas? ¿Entendés? Sí, bueno, sí, con la madre es peor. Porque, digamos, al margen de la cosificación y demás, te muestran desde un lugar tan pelotudo. Tú decís, los padres no somos tan boludas como ustedes nos quieren hacer creer que somos, o no, vas, no sé, a un supermercado, esto, tu vida no está reducida a una cocina, ¿entendés? Sí, te puede encantar cocinar, y acá la tenemos a Vale, que cocina increíble, y yo trajo comida. Casi toda mi vida la reduje a la cocina y a Amanda, ¿qué? Mi niña. Claro, pero digo, no todas nos identificamos ahí, o con el lavarropas, esta cosa, esto, te regalo una aspiradora, pará, o sea, le regalamos la entrada para ir al cine también, ¿entendés? Y está buenísimo, somos eso, somos una cocina, pero también somos otras cosas. Claro. Cuando de repente te reducen, ¿no? Como todo tu campo ahí, eso es lo que molesta. Sí. ¿Qué sé yo? Y por eso, nada, la verdad que, no sé, personalmente era, para mí era de años así de generar basura, era como una deuda pendiente para mi condición de mujer y de madre generar algo interesante, y creo que lo recontra superamos. Sí, totalmente. Digamos, cuando a mí me surgió como la idea de generar algo puntual y demás, lo charlé con Flor, que le mando un beso grande, Florencia Mujica, que es una mujer que ha participado de nuestros grupos, que la hemos genia. Acompañado, una genia total. Y le digo, mira, Flor, quiero hacer esto y esto. Le conté así como brevemente la idea y esto. Y cuando de repente fuimos a las casas de... Mira, ahí como que tomé dimensión de lo que estábamos haciendo. Cuando nos juntamos a editar, ya me decía, bueno... vamos a tener que cortar algunas partes. Y decía, no. Dice, pero no te puedes enamorar de todo el material. Sí. Y no podíamos cortar nada. Le contaba hace un ratito a Vale que la idea era que nos quede un spot de 3 minutos. Decíamos, una bestialidad, 3 minutos. Quedó casi de 7. Una locura. Sí, un corto. Y aparte, digamos, el material este es el puntapié para generar un montón de cosas que, es más, me duele la cabeza, ¿eh? Hoy le decía a Mario. El concepto de la revolución silenciosa, ¿ustedes en cómo, qué les resuena eso de que la maternidad implica una revolución silenciosa y cotidiana? ¿Desde dónde lo...? Porque ustedes, o sea, ¿no tenían idea de que ese iba a ser el concepto del spot o no? ¿La sorprendió cuando lo vieron? No sabía. A mí me sorprendió... pero dije, claro, es eso, es cuando me meto en la cocina y le hago con la harina orgánica y le hago y le doy las pasas de uvas y vamos a la fiesta y en vez de la chocotorta la mamá se come la chocotorta y la piba te elige nueces. Esa es la revolución. Y dije, claro, es eso. Es eso, es el con amor ir poniendo de a poquito. Y está buenísimo. Sí, y es eso, es como también el fijarte de qué manera haces las cosas que haces, si antes no te fijabas quizás cómo cocinabas. Sí. A mí me pasa, me gusta también mucho cocinar, entonces recién la agarraba. Pero se vamos me despertó. A cocinar juntas, tirando la teta. Una cocina para el año que viene que regalarles a ustedes. Pero se me despertó más con el nacimiento de Boris. Cambiamos la alimentación, la manera cambió completamente, prestar atención a como cosas muy básicas, a los elementos, entonces en las elecciones con respecto a la crianza también, me parece que ahí está eso, la revolución, que de repente los chicos en serio para mí son espejo en muchísimas cosas y cuando veo como una cuestión muy amorosa y muy respetuosa de mi hijo con otra gente o con la comida o no sé, o con todo, digo, ay, es así, yo quiero que cambie el mundo. Pero sin el peso de lo que eso implica, sino en lo cotidiano también. Sí. Y hasta donde quiera. Vamos, Isis, todavía. Por otra parte, es silenciosa porque pasa esto, ¿no? Sucede en la casa de cada una todos los días y nadie se entera, ¿no? Porque es algo que generalmente es privado. Ustedes se ocuparon de hacerlo un poco más público, pero todo lo que mostraron es algo que pasa todos los días adentro, puertas adentro, y que no se cuenta, que hay muchas cosas que no se dicen. Un poco empezar a hablar de todas estas cosas que no nos contaron sobre ser mamás. Para que cada vez gritemos más fuerte. No, y sentirse parte de algo un poco más grande. A mí el eslogan me hace sentirme parte de algo más grande cuando estoy en mi casa cuidando a mi hija y ocupándome de ella y todo lo que a veces cuesta también. Saberte parte de una revolución de madres no es lo mismo que sentirte sola en tu casa con tu bebé. Claro. Voy a llorar. Sí, es eso. Es eso, la verdad que es eso. Por eso la idea también de irlas a filmar a la casa de cada una. No me acuerdo quién me decía, ay no, boluda, mi casa es un quilombo. Bueno, es la idea. No me acuerdo cuál de las cuatro fue. No la querés vender. No, de verdad no me acuerdo. Porque la idea era eso, mostrar cotidianeidad. Vos, Marian, que nos recién te levantabas, desayunamos ahí. Esto, ¿no? Lo cotidiano, lo diario, lo que uno hace ya está por automático, ¿no? Era como por ahí reflejar, bueno, verte a vos jugando con tu hijo, ¿no? En la habitación, que de repente es algo que por ahí nace, surge y es como forma parte de la diaria de ustedes, sí. Que son esas imágenes con los espejos alucinantes. Ay, sí, por favor, parecía no, como alucinante. Armadísimo. No, uno en cada espejo, una maravilla. Fuimos a la habitación de casualidad porque genia. Boris dijo, mamá, cada pieza, sí. Si no, estábamos claro. En otro ambiente, ¿no es que? Sí, estábamos en el living de tu casa. Sí, totalmente. Acá me río porque una mujer pone, yo tomo gaseosa y mi hija toma agua. Dani lista. Sí, en casa pasa lo mismo. Mis hijos, a ninguno de los dos le gusta el gas. Me muero. El gas. ¿Eso es con gas, mamá? No, yo no quiero con gas. Igual después de más grandes, un poco se te rebelan, quiero que lo sepan. Arrancan sí, con Violeta. Está buenísimo. Y está sí, buenísimo, por Dios. Tal cual. Porque también tiene parte de la libertad, ¿no? Que, sí, que, sí, claro. Que bueno, que también elegimos sí, para. Decime para a ellos. Mí que ya transé con Violeta y ahora por Netflix nos vemos un capítulo por noche. Es así. De Violeta, es así, ya está. Le compré una remera, un horror. Bueno, acá tenemos a Beto. ¿Sabés cómo vamos a usar esos informes el año que viene? Vamos a traer a la radio. Sí, le conté para, a mi hija. ¿Quién y es Beto? Porque yo no Beto, me quedé no, afuera. No, está re out. No, miro Violeta ¿qué? Con ella, yo. Yo sí. Es más, que voy a contar una intimidad. Mi astróloga, o sea, Violeta, que es parte de esa sección, me dice, vos no le habilitás Violeta porque te va a gustar más a vos Violeta que a tu hija. Y es lo que me está pasando. Bien de mami progre. Yo te dije, vas a terminar como en el capítulo bailando con ella arriba del sillón. No. Aparte ahora la vende encima. Le hace publicidad en la radio. Sí. Te quiero, Violeta. Beto trabaja en Estudio 21, Mariela. Es como el coach de piano de Violeta. Mira. Sí. Y es el cuñado de Vale. Es el, en realidad no, es el culpable de que yo haya conocido a mi compañero. O sea, el responsable de que Amanda esté es en el mundo. Celestino. Es el Celestino. Celestino. Es primo de mi compañero. ¿Sabes cómo vamos a usar esas influencias para el Gran Rex del año que viene? ¡Me quiero ver los poros a Violeta! Bueno, qué en sé fin, yo. Luego del derrape. Sí, luego de hablar de un papelón. Las mami progres hablando de Violeta. Y esto, de los varones, ¿qué evolución tuvieron? Amigos, compañeros, padres. Sí, mi compañero, Kikito. Y lloraba. Lo adoramos a Kiki. Ha colaborado con la revista Kiki también. Sí. Una emoción así desbordado en lágrimas. Sí, me hacía referencia a las otras publicidades que se ven en la tele y tal. Y decía, no, es esto, es así, claro. Y aparte me veía a mí y me decía, vos sos así, es tan real, y las otras chicas son tan reales. Y, o sea, algo de la realidad, algo con eso, con lo auténtico que lo emocionaba. Me pasó eso. Qué bueno. ¿Y vos, Vale? Sí, y también, y él como que se emocionó mucho. Y también le gustaba esto de mostrar la maternidad desde ese lugar, desde el lugar de que vos ves a esas cuatro mujeres y te imaginas que un día se pueden desbordar. Bueno, yo desbordé y lloré, digo, pero te imaginas como todo lo que puede suceder que él ve que sucede en casa, que se me quemó la comida, que me olvidé de tal cosa, que lloro porque no llego y lo ves en esas mujeres. Y él me decía eso, ¿no? Como de esta realidad que estaba plasmada ahí sin que te la cuenten concretamente. Claro. No les cuento nada porque Guille ni lo vio. Es que tenemos un problema con la internet de casa y estuve como media hora para poder ver el spot entero. Así que la verdad que bueno, no lo vio. Esperemos que le guste cuando lo vea. Bueno, ¿vamos con el temita? Dale, vamos a escuchar la canción que elegimos para pasar hoy. Es la el tema musical que... Sí, la banda de sonido del spot. La banda de sonido del spot. Así que vamos a escuchar. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Hace de la crianza tu revolución. Las Casildas. Bueno, acabamos de escuchar Canción de Cuna, Lullaby. Sí, ¿se dice? Sí, de Tonolec. ¿Por qué eligieron esta música, Juli? Porque sentimos que sentía que, digamos, la música aporta y muchísimo a lo que tiene que ver con lo audiovisual. acordate, ¿te acordás del spot de violencia obstétrica que hicimos, que usamos la música de Amelie? Sí. Y quería algo así como emotivo, ¿no? Bueno, la verdad que no tardé como mucho en decidirme. Probamos dos versiones, la versión de estudio y la versión en vivo, que de hecho está el spot con la versión en estudio, pero no, el vivo tenía como esa cosa más orgánica, que sentía más fluida, que sentíamos que claro, que le sumaba muchísimo más a la pieza. Así que una decisión arbitraria como la de las chicas. A mí se me cantó que sea ese tema. Por eso es lo bueno de no tener jefes. Claro, soy mi propia jefa. Hago lo que quiero. Sí, pero bueno, si te tengo que explicar por qué es eso. María, la palabra bien, que el tema me encantó y quedó bueno. Es divino, está bien, sí, está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, estamos acá charlando un montón en mientras que sonaba el tema de fondo. Se intercambiaban la receta de la de los coquitos que trajo Vale, que son riquísimos. Vale, tu restaurante. Ariana contaba a de la fama, Valeria. Su pan, sí. O tu boliche, no que sé, se algo. Se va a llamar con el nombre Wanda, que es mi profesora de, ay, de cocina. No, no, no, no. Muy rico todo lo que haces, Vale. Juan Manuel, regalarle una cocina para el año que viene a esta chica, ¿eh? Ahí sí está perdonado, está perdonado si te regala eso. Si no es en el Día de las Madres, sí. Sí. Oh, yo le regalé a mi compañero una mini pimer para un día del padre. Ah, quiero que sí lo sepan. Bueno, él estaba fascinado. Sí, con sí, el porque regalo. Ella no cocina. Quiero que lo sepan. Mensajes ocultos. En fin. Me muero. Cambiamos de tema. Bueno, y bueno, nada, sí, hermosas, la verdad, las repercusiones y. Y también otra cosa re linda que pasó fue que muchas mujeres lo usaron como en sus blogs, ¿no? Sí. Como sus formas de definir la maternidad. Irene, por ejemplo. ¿Sabés que vi algo hoy, pero no llegué a leer? Bueno, hermoso, Irene hermoso, sí, hizo un post hermoso con el... Te queremos, Irene P, te queremos. Irene es P. Es una divina, sí, es una divina, Irene. Tiene así como una lucidez que me encanta, sí, y es una simpleza... Sí, muy lindo. Muy bien, Lau. Acá estoy leyendo. Tarde, pero seguro. Lau Quinteros. ¡Ah! Muy bien, no nos ibas a fallar, Laurita. Te mandamos un beso. Sí, no le ¿qué hizo como una devolución? Como... No. Ella habló sobre lo que para ella significan las celebraciones en general y el Día de la Madre en particular y la maternidad. Y bueno, nada, como que el spot cuadraba en lo que ella sentía y lo compartió. Qué lindo, sí, qué lindo. Sí, le mandamos un beso. Enorme. Un beso a Irene. Algo que por ahí me gustaría como focalizar ahora con ustedes es lo que les pedimos al final del spot. Isis está como loca. Y se sabe que es una revolucionaria y está como loca. Ella quiere ponerle... Pone la voz. Vos, me estás poniendo la voz. Claro, qué silenciosa. Acá hay mucho para decir. Acá hablan todas las madres, pero a los niños no nos dejan. Acá Sofía Mateo dice... Yo con la computadora, mira, pleno. Coquitos de Vale Boruch. Ella sabe conquistar con sus sabores. Opino lo mismo. Que salga la repostería vegana de Vale Boruch. Sí, a full. A full, a full. Gracias, Sofi. Te quiero. Vamos a llorar todas, ¿eh? Estamos ahí como al límite. Algo que por ahí me en lo que me gustaría por ahí focalizar ahora con ustedes es en esto que por ahí les pedíamos al final. El mensaje... No desde la vivencia de cada una, no desde un lugar verticalista, sino esto, de la horizontalidad, desde el compartir y demás, a otras mujeres madres. No les voy a pedir que se acuerden lo que dijeron en ese momento, pero no ahora. Hay mucha mujer madre escuchando del otro lado. ¿Qué le diría a cada uno? Bueno, tenemos acá una madre sentada con nosotros. Sí, y tenemos una mujer que nos escucha, que nos enteramos así por una triangulación. Ay, sí, divina. En el Salta, norte, en Salta, Salta. Sí, un beso gigante. Te mandamos un beso, sí. Sí, nos enteramos de casualidad por un mail. Que José mandaron a la radio. Puso bien los dedos, nos mandó un mail que no llegó. No puede con su genio. José, yo trato de frenarla, no es mi quiero, culpa. José, no te quiera. Sí, le mandamos un beso. No me acuerdo el nombre, pero sí, no, un mail re lindo. Entonces esto, por ahí no que repitan lo que dijeron en ese momento, pero va a tener esa misma esencia. ¿Qué le dirían a esas mujeres que nos están escuchando ahora? Qué presión. Chan, chan. Perdón, el futuro, el futuro de otras mujeres y de otros hijos en nuestras manos. La maternidad, el futuro de la maternidad está en sus manos, sépanlo. Para mí lo que estuvo bueno de esa parte fue que todas fuimos un poco a lo mismo, que es a buscar adentro tuyo cómo es tú ser mamá, ¿no? Yo lo que dije más o menos iba por dejar de escuchar todas las opiniones, de leer los libros. No hay manual, no hay opinión, no hay ningún escrito que valga a la hora de vos maternar a tu hijo, y que nadie te va a decir cómo hacerlo mejor que vos misma. Sí, sí, yo me acordé de un trabajo que hicimos con las chicas de las Casildas en el grupo de crianza, cuando yo iba con Amanda muy, muy chiquita, que trabajamos con un espejo hablándonos a esa mujer que no era mamá y a esa mujer que ya era mamá. Y fue un poco, tenía que ver con ese mensaje y con hablarme a mí misma. Yo tenía mucho miedo de no poder ser la mamá que yo pensaba que tenía que ser. Creo que soy re distinta a lo que yo pensaba que tenía que ser, pero también creo que soy una buena mamá. Me siento contenta con mis dudas, con mis equivocaciones. Amanda, pobre, yo le hablo y le digo, bueno, pero vos, mamá, que te dijo esto, pero en realidad mamá te quería decir otra cosa. Y a veces después se va a jugar y me doy cuenta que la quemé. Que no. Se va a jugar y ahí, por Dios. No quiero escucharla más a esta mujer. Pero bueno, era eso. Yo dije algo como que ser mamá sale. Y a mí ese mensaje no sé si lo hubiera podido escuchar, pero en algún momento de mi vida, entre que nació Amanda y ahora, logré escuchar eso, que ser mamá te sale, porque sí, porque está en cada mujer que tenga ganas de ser mamá, y sale como sale. Pero está bueno, porque va a salir bien, algo así. Creo que me encuentro como diciendo algo parecido, porque es eso, es como que te va a salir bien porque sale desde el amor, sale desde lo instintivo, desde el escuchar a tu bebé, desde escucharte a vos. Y eso, a mí, haber entendido eso cuando estaba mi bebé en mi panza, me hubiera dado unas cuantas noches de tranquilidad. Tenía mucho miedo a no ser una buena mamá. Ay, me mamá. Acuerdo cuando llegás, cuando nos conocimos. Como una ¿te loca acordás? Llegué. ¿Te acordás que Amanda era mini? Sí, que... Sí, era muy chiquitita y sí, vos tenías así, estabas como muy obvio, esto, ¿qué hago con este bebé? Que no sé si no llovía ese día, o yo me imagino que llovía, no sé, pero es como que... Imagínate el dramatismo, llovía. Capaz no venía al colectivo y yo hubiera ido caminando igual, era como que ese día fui a que me salven, sentía eso. Como a mí te juro lo que me... Y ahora verte, o sea, nosotras realmente somos súper privilegiadas, porque digamos... Si bien acompañamos procesos y demás, digamos, ver el camino, ver vos personalmente, o sea, la mujer, porque sos la misma, pero no, ¿entendés? Claro. Sos esa misma Vale que llegó con un bebito de 15 días aterrorizada y mirá, ahora te encontrás acá hablándoles, no. Y con la bebé que sobrevivió. Sí, y vos sobreviviste también. Está buenísimo. ¿Vos, Marian? Me costó pensar en esa parte, la verdad, porque bueno, fue también un trabajo de replantearme qué significaba para mí y qué significa, y también me acordé del miedo que tenía, y que ahora no es miedo, ahora no sé si el contrario, pero es como otra cosa, es estar atenta al cómo, a la manera de vincularme con mi hijo y con las cosas. Creo que hablé algo del vínculo con otros, me parece. Sí. A la creatividad en ese vínculo. Me doy cuenta por ahí, por lo menos creo que pasa con todos los bebés, o por lo menos me pasa con Boris, de que hay que ser creativo, porque si no algo en el vínculo se corta porque es muy rápido. Es muy ya, ahora. Entonces... No sé, me pasó ahora que estoy medio enfermita y ayer me decía, bailá, mami, bailá. Y yo tenía fiebre y estaba acostada y agarré un palo con una tirita y entonces bailaba con las manos y él ya estaba. y yo también. Entonces es como negociar desde lo creativo, a veces me funciona, claro. Y me doy cuenta que eso funciona. Y entonces, no sé, esto, la manera de vincularme, la manera de pensar de cómo hago las cosas, cómo llegar, cómo compartir y registrarlo también. Porque pasa tan rápido y digo, va a pasar así de rápido todo el tiempo, sí. Entonces bueno, foto todo el tiempo. Algo que vos planteabas que me pareció alucinante y que lo traías hace un ratito, esto de me pasé tanto tiempo buscando la creatividad fuera, total. Al margen de que me sentí muy identificada con eso, viste, y de repente esto me encuentro, y aparte contamos que si ustedes ven el spot, ella tiene el dedo vendado porque así como explorando su creatividad culinaria y de madre 24% y no sé qué, se rebanó un dedo con la mini pimer y ella seguía haciendo rato. No, me pareció alucinante, sí. Tan sutil eso, que hayas y encima como captado estaba eso. Ahí, Boris, en el momento, sangre por todos lados, y yo le seguía haciendo, claro. Integraba eso que había pasado por miedo a que él no se asuste. Y él se reía. Y entonces dije, ay, se rió con mi grito. Bueno, ¡ah, vamos, vamos, ay! Y nos fuimos gritando a la guardia. Ay, vale. Mami estaría sin manos. Vale, te hago una pregunta. ¿Vos conocés a alguien que se llama Juan Manuel Domínguez? Sí, me suena. Ah, te suena. Sí, creo que es alguien que vive conmigo hace un montón de años. ¿Sabes qué me imaginé? Porque dice, vale, sos la mamá que hace a Amanda feliz, te amo. Ay, ahora... Bueno, pará, y ya que estamos entrando no en este terreno sí, lacrimógeno... Está llorando Juan Manuel, quiero que lo sepas. Vamos a ir por las secciones, ya que entramos en este terreno lacrimógeno. Dale. Vamos a arrancar con la primera, la de Piscis. Bueno, inaugurada la sección con lágrimas y todo. Qué cortaclima, Mariela, la quebramos a la chica. Y por le eso, ahora que la quebramos, que cuente la anécdota. Es de llanto. ¿De qué iba a ser? ¿De qué iba a ser? Hasta me traje por si lloraba mucho. No iban a salvarse. De las secciones. Por si lloraba mucho, me traje anotado, cosa de no irme por las ramas y que el llanto no me haga olvidar. Igual si se trata de llorar, nosotros lo entendemos perfectamente. Somos de Piscis, fluimos fantásticamente. Igual termina siendo más gracioso a esta altura que lloroso. Está bien. Bien de Piscis. Claro. Va y viene todo el tiempo. Bueno, tiene que ver con la comida también, ¿no? Con esto de... Juan Manuel la cocina. Y tiene que ver con Juan Manuel la anécdota. Que de hecho, no le dije que iba a hablar de esto. Pero bueno, yo venía en una búsqueda de una alimentación mejor y cocinar. Y bueno, y quedé embarazada y como más, ¿no? Más cocinar y comprar acá y allá y las verduras. Y entonces había descubierto un galpón que vendían comida orgánica. Y entonces muy contenta iba y compraba todas las semanas y gastaba un montón de plata y traía las verduras que a Juan le daba lo mismo, si era una lechuga orgánica o no, pero yo le decía, sentí el sabor, y fíjate. Y bueno, y logro convencerlo de que vayamos un sábado a comer allá y a comprar. Y bueno, ya llegamos, yo, bueno, estaba embarazada, muy sensible los primeros momentos, era motivo para llorar. Y logro convencerlo y vamos. Y yo muy emocionada comprando en todos los puestitos, viendo, preguntando precios y como tratando de contagiarle a él toda mi emoción. Y a él le daba igual. Y entonces yo ya sentía como acá en el pecho, como algo que... ¡Ay, me muero! Ya el rechazo. Y bueno, y seguimos. La lechuga orgánica, de que es terrible. Y compramos algunas verduras y otras cosas que a él no le interesaron. Entonces no las compramos y nos sentamos a comer. Y yo sabía, él come carne y yo estaba comiendo en ese momento menos carne. Pero bueno, yo sabía que ahí había carne, entonces... Digo, bueno, va a comer carne orgánica y le va a interesar. Y le daba lo mismo si era orgánica o no. Y nos sentamos y se había terminado la carne. Y fue como, bueno, a ver qué le interesaba de la carta. Claro. Y no había nada, que hasta que encuentra una ensalada de zanahoria y tomate. Y a él el tomate le encanta y es la fruta que más le gusta y se la come como manzana. Entonces, bueno, no había carne, pero por lo menos iba a comer. Yo ya sentía muchas ganas de llorar porque no estaba la carne, no me había acompañado con emoción a comprar en los puestos. Y nos sentamos y, bueno, esperamos. Vieron que está la modalidad del fast food y acá sí. Es la modalidad del slow food. Y te cuentan, en la mesa hay un cartel donde dice que tenés que esperar porque todo se prepara con tiempo y recién se cosecha. Y entonces, bueno, como para nosotros, ¿eh? El slow food. Yo mirándolo y convenciéndolo de que estaba buenísimo, de que estaba bueno, que había que esperar y teníamos tiempo de contemplar el día. Ay, no, me imagino la cara de ese hombre muerto pájaros, de hambre, esperando comer su tomate con lechuga. Le daba igual la poesía. Esta anécdota, ya, Juan Manuel, señor, dale, empezá a escribir. Y bueno, se pide su ensalada de zanahoria y tomate y yo ya a esta altura, no sé, que me había pedido una pizza orgánica, integral, y que ya me daba igual porque yo ya sentía que... No tenías hambre. Ya se me había cerrado la garganta y me sentía como muy angustiada de que no estaba emocionado con todo esto. Y llega la ensalada y yo no sé qué vi primero, si su cara o la ensalada, pero resulta que los tomates eran tomates deshidratados que no le gustan y la zanahoria que a él le gusta rallada finita en la ensalada era cortada con pelapapas, que tenía mucha onda, estaba buenísima. Era así. Era un puñito. Muy grande. Ah, no, y entonces, pensé que era poquito la cantidad. Era bastante, pero era seca porque era con pelapapas. Y entonces yo vi eso y lo miré a él como, bueno, a ver si... Como que se veía linda, entonces tenía que poner emoción en eso. Y no puso emoción. Y entonces yo empecé a comer la pizza mientras veía que él revolvía la ensalada y no la comía. Y solo me empezaron a caer las lágrimas. Como te pasa en el embarazo, que no lo podés controlar. ¿Qué dice? Acá lo tenemos, dice. A ver, primero jamás rechazo. Segundo, una lechuga es una lechuga. Adhiero, una lechuga, vale, con tierra orgánica, dale. Es un pedazo de hoja. Tiene amor. Tercero, ensalada mixta con tomate seco no da. Además, la zanahoria En fetas. Sí, un horror. Lo banco. Mirá que yo siempre estoy del lado de la mujer. Cuestión que yo terminé llorando, muy angustiada, y él no entendía, no sabía todo esto que había pasado, porque para él era todo normal. Fue al mercado, le daba igual, nos sentamos a comer, no era rica la comida, pasó un montón de veces eso. Y yo no podía controlar y sentía que me salían lágrimas y lágrimas y lágrimas y se me iba la comisura para abajo. No podía terminar de explicarle y nada, y era como que no sé qué terminé diciéndole, que nada, que no compartís, no sé, algo de eso le habré dicho, claro, no sabés compartir. Feta, Valeria, no, es muy pisciano lo que acá. ¡Bravo, Valeria, bravo! Muy bien. Aprobada con creces la anécdota. Un once. Casi que te ganarías la película, sí. Mira. Sí, pero estás acá, mira. No queremos ser de... Sí, ya demasiado, ya es un horror, ¿viste? No. Todo arbitrario, la música, la mina, encima le damos la película. No, nada. Mariana, no me miren. Bueno, a ver, yo soy de Escorpio, chicas. Uy, querida. Pero bueno, ya viene tu cumple, entonces. Viene el 2 de noviembre. Ah, muy bien. Mensajitos en Facebook. La del spot. Y la anécdota tiene que ver, a ver si entra como 100%. No me das Escorpio ni a palos. ¿Viste que Escorpio es como un... Mi compañero es de Escorpio, lo conozco perfectamente. Sí, Escorpio full. Cumpleaños pero... mañana, le mandamos un beso. Sí, no me das Escorpio ni a palos. Mi mamá dice, ella parece tranquilita, pero cuando se no... Hay algunos que son así engañosos, ¿eh? Sí. Soy de los engañosos. Acá no se... Está... Sí, nos estaría engañando, Mariana y Levi. Bueno, y era de Escorpio. Bueno, esto fue el cumpleaños de Boris del año pasado, cumplía un año. Yo no sé esa anécdota. No adelantes, Saulo, no adelantes. Hace siempre lo mismo, toda la sabe. Sorry, pero sí, es muy graciosa. Bueno, no adelantes. Lo que pasa es que a vos te causa gracia muchas cosas. No sé si es parámetro. Eso es lo que yo compartía con ellas antes del programa. Que Juli no para de reírse y yo también digo, ¿está tan gracioso? Bueno, cumpleaños de un año y yo me quería sentir buena madre y entonces organicé toda una situación y dije, bueno, que sea en casa y que vengan muchos amigos, mucha gente y... Y de repente vino mucha gente y venían a toda hora. Y el nene tenía un año y No quería saber nada en un momento, ni con la gente, ni con los regalos, ni con nada. Era como una montaña de todo, de mucha información. Yo me iba angustiando cada vez más porque lo veía él. Yo lo miraba todo el tiempo y lo veía como que ya empezaba... vieron tipo como con ataque de basta, basta. Y bueno, tampoco quería cortar ese festejo y decir, listo, hasta acá, no se abre más la puerta. Y aparte la puerta seguía abriéndose. Y estaba con mi amiga Patricia ahí, me dice, y bueno, damos una vuelta, me lo dijo casi simbólicamente, y lo que hice yo con unas pantuflas puestas, le dije, vamos, lo agarré, me fui sin plata, sin teléfono, sin nada, sin avisar, y nos fuimos a una plaza... Y nos quedamos como una hora y media en la plaza. A todo esto, cuando llegó, Kiki, mi compañero, estaba loco diciendo, están todos preguntando que la torta está prendida, que no sé qué. Bueno, la madre se había escapado ahí a cuidar a su niño. Él se durmió tranquilamente. Yo sentí que era re buena madre porque había hecho lo que él necesitaba. Pero llegué y había un clima como muy tenso. Y por lo menos el teléfono, por lo menos 15 llamadas ahí de mucha gente y... Nada, me sentí ahí como que había hecho algo muy improvisado y bueno, no sé si estuvo bien o no, por ahí justamente por eso fue así. Sí, obvio. De loco. Pero nada, ahí quedó. Sí, los cumpleaños de uno son complicados. Son complicados. Sí, no, no. Yo igual focalizaría en este caso en la visita que no se va. O sea, ¿cómo la visita no recepciona, no se conecta con el momento y decís... cumpleaños de un año, claramente el niño se pasó de revoluciones, andate ahora antes de que te eche a patada yo, dale, evitemos que la mamocha se vaya a dar un paseo en pantufla. Pero sí, la visita que no se va es un tema que a mí personalmente me angustia mucho, Mariela, quiero que lo tratemos. Listo, lo voy a tener en cuenta. En algún momento, hago Isis. A mí me costó bastante esta, te digo que me tuvieron pensando varios días. Va por el tema del cuelgue, ¿no? Porque va por ahí la cosa, también, las anécdotas también, un poco. También. Pisi tiene varias cosas. Tiene varias cosas. Bueno, me costó porque la verdad que yo soy de esas que siempre me acuerdo de todo menos de la única cosa que era indispensable que te tenías que acordar y no podías fallar. Bueno, embarazada, segunda ecografía, estas que te hacen tomar 2 litros de agua, que llegas meándote, te querés matar, que te aprietan la panza y vos ya no podés más. Bueno, como era la segunda, yo ya preparadísima, dije, no, me pongo algo flojito para que no me apriete la vejiga. ¿Qué más? Bueno, me llevo la botellita de agua, tomo solo un poquito en casa y el resto me lo tomo todo en el colectivo. Vamos con Guille para que vea, obviamente, al bebé. Y yo ya igual, que tenía bastante viaje, estaba llegando con un mal humor terrible, teníamos que caminar un montón de cuadras, ya las puteadas con Guille llegando a la ecografía a ver al bebé, qué lindo. Y cuando llegamos finalmente, que yo ya no aguantaba más la gana de ir al baño, Guille me quería matar porque yo estaba con un mal humor terrible y toda la cuestión, la chica me dice, ¿y la orden? No la tenía. Chan, chan. Me chan, olvidé. Chan. Así que la recepcionista me miraba con cara de, ¿vos vas a ser madre? ¿Qué? ¿No te la hicieron? Y yo diciéndole a Guille, bueno, las cosas para el colegio te las vas a preparar vos, ¿viste? Ese no, tipo de cosas. ¿No corrió raudo Guille a buscar la orden y traerla? Estábamos como a una hora y media de casa y yo con los 2 litros de agua encima meándome. Gracias a Dios, a la chica le agradecemos con el alma, se copó, le fue a pedir algún médico. Recepcionista. Le mandamos un beso. Que me haga la orden. Y finalmente todo salió bien, salvo por algunas discusiones familiares. Cosas que pasan. Bueno, muy bien, han sido las 3 anécdotas de Pisi. Muy bien, anécdotas. Y vamos a la siguiente sección. Soy yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! ¡Bang, bang, bang! Bueno, esta es la mía favorita. ¿Quién arranca? Con cara de feliz cumpleaños. ¿Quién arranca los disparos? Yo arranco, sí, bien. Esta fue fácil. Fue enseguida, porque va con el embarazo, con la maternidad, todo. Mi bang bang es para la hija de puta de mi jefa que me echó porque le dije que estaba embarazada. Nah. Y me dejó en esta situación un poquito complicada. ¿Y le estamos haciendo juicio a la señora? Bang, bang, bang, bang. Y que te mueras bien muerta. Caso para esa señora y juicio laboral. Algún abogado, abogada, que se ponga las pilas ahí. Porque no, yo tengo entendido que no se puede despedir a la mujer embarazada. No se puede. No, en la peor de todo, el remate de la cuestión es que fuimos a una mediación y me ofreció 3,000 pesos. O sea, y menos de tu sueldo. ¿Cuánto cobraba? Pásatelos por el... Bueno, van, queremos disparo para esa señora. Un disparo, alguien por favor que me haga el favor y le pegue un tiro. Le mandamos un beso a la señora. Qué horror. Bueno, no es. Caso. Los tiros los dejamos después. Ahí va, muy bien. Venga, José, no hay drama. Teníamos permiso, no hay drama. El ritmo. ¿Vale? Bueno, sigo, tengo anotado también. Muy bien. Igual no leíste la de Piscis. No, Lucio. Porque me la... Sí, es como que la Lucio. reviví. Soy de Leo igual, ¿eh? No soy tampoco. No sé si tendré algún Piscis. Loca como mi madre. Ascendente. Nosotros no tenemos idea de los signos. Nada. Porque todos piensan que somos astrales, no sé. Por eso hacemos venir a Viola y a Susa. Pero lo único que sabemos es que todos tienen algo de Piscis. Porque todos los que han venido acá se identificaron. Nosotros, sí, y aparte sabemos que a veces la pasamos muy bien y muchas veces como el otro. Sí. Por el signo que tenemos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, contanos. Bueno. Los tiros. Me costó... me costó un poco... Ser mamá me hizo buena. Entonces, como que... Hay cosas que fui como olvidando. Pero... Ya durante... te van a volver las ganas de matar a alguien. No te preocupes. Vale, la que dice ser mamá sale. Para lo... Y te hace buena. Te hace buena. Para cerrar el eslogan. Para cerrar el eslogan, sí. No, igual durante el embarazo sí tuve bastante bronca. En los últimos meses ya después me lo olvidé y después del parto no lo recordé casi nunca más, hasta que ustedes me pidieron que busque a quien dispararle. Qué pero mal, Mariela, qué horrible las sensaciones que despertamos. Perdí con lo mismo. Pero el bueno, pasado. es para un obstetra. No voy a dar el nombre, no lo merece, porque además está dentro de todo ese grupo de obstetras irrespetuosos y que no les importa nada de... Pero es un obstetra que vende respeto y no, para digo, nada, no ni siquiera lo vende. No. Igual lo apoyo, porque por lo menos no se gasta en venderlo, ¿no? No, se sonríe y vos creés que va a estar todo bien. Y bueno, no sé cómo termina la cosa. Afortunadamente no terminó con él. Pero bueno, yo lo conocí. Yo busqué, con Juan buscamos durante 2 años ser papás. Y nos hicimos en esos 2 años todos los estudios. Se ahogó alguien. Me estoy muriendo. Los coquitos de Vale son lo más. Pero si me mandé como 3 de uno y estoy ahogada. Si comes sin parar, Juli, te vas a ahogar indefectiblemente. Me estoy ahogando. Se los vamos a llevar al obstetra este. Si yo muero, ¿no? En vivo, los poquitos para que se coma mucho. Si muero ahogada, sí. Está bien, me hago entonces. Hace ruido porque en radio garpa solo que hace ruido. Sí. Dale. Bueno, buscamos bebé durante 2 años. Era una cuestión energética, yo después me di cuenta. Pero bueno, en ese momento pensaba que era una cuestión biológica. Hicimos un montón de estudios, estaba todo bien. En el medio de eso, casi al final de esos 2 años, yo conozco a este obstetra, ginecólogo que me recomiendan. Y bueno, como muy paciente, terminaron estos 2 años con este ginecólogo, como bueno, va a estar todo bien, tómate vacaciones, váyanse de vacaciones, y va a estar todo bien, y si no me vienen a ver el año que viene. Y cojan, porque viste que uno dice, claro. Tómate vacaciones, ¿qué? Y cojan mañana, entre mañana y pasado, porque vas a estar ovulando, bueno, igual nada, con tanta cosa, tanta presión en el medio, era una cuestión energética, claro. no sucedió. No la cogida, sino el bebé. Nos estamos soltando todas y no, me quiero morir. 2 horas de programa. Laura tenía razón. Cuando uno se suelta y habla de coger, de la comida. Y de eso podamos hablar un montón. Sí, ¿no? Sí. Traigo anotadas, anécdotas. Sí. Fotos. No importa que te raye. Ahí colgamos videos. Hacemos un spot de 30 minutos. Las cogíamos. Así, la revolución. Y te habíamos derrapando. Sí. Bien, en el medio de eso, crisis de pareja, separación, volvemos. Juan Manuel, ¿qué pasó ahí? Y lo tenemos ahí online todo está el online. Sí, sí, sí. Volvemos, decidimos volver a buscar bebé, quedó embarazadísima, pero los bebates... No, uy, dije una marca, no pasa nada. No, nadie nos está persiguiendo por ahora. Los test de embarazo me venían dando negativos, yo como convencida de que me tenían que dar positivo, finalmente el tercero me da positivo y voy a ver a este tan buen médico, tan simpático, que yo había conocido hace un tiempo atrás. Llamo, en realidad antes de ir a verlo, llamo por teléfono, me atiende la secretaria y me dice, mira, te tenés que hacer el análisis, el no sé cuánto, no sé cómo se llama, el de sangre, porque sin eso no te va a atender. Bueno, está bien, me lo hago, voy a buscar la orden, me lo hago esa misma noche, 11 de la noche, rarísimo el horario, nos dan el resultado. Fue genial, pues yo nunca pensé que me lo... Claro, porque no necesitas ayuno, entonces yo pasé por la puerta del sanatorio cuando busco... Lo de embarazo, claro, te hacen de guardia. Sí, claro, beca. Y yo no sabía que primero, que no sabía, fui a averiguar cómo era, no necesitas ayuno. Ah, bueno, me lo puedo hacer ahora. Sí, dale. ¿Y cuándo lo vengo a buscar? Y tantas horas a las 11, bueno, a las 11 de la noche. 10:30 estábamos ahí, yo con los puchos en el bolso. Yo tenía los cigarrillos en el bolso, pero decía, no, estoy esperando el análisis de embarazo, estoy muy nerviosa, pero igual no puedo fumar, no da. Bueno, después ya no fumé más. Porque es el último. El último atado, ¿no? Y bueno, finalmente me entero que estoy embarazada, festejo, vamos a ver a Beto, que estaba en el teatro haciendo otro personaje. Vamos, queremos acá en vivo a Beto. Toda la familia festejando, mostrando el análisis. Bueno, llamo al otro día a la secretaria. Bueno, sí, estoy embarazada, entonces lo quiero ver. Bueno, pero él tiene un viaje, entonces sí, no te va a poder ver, te doy un turno para... Pero yo estoy embarazada, ¿cómo va a dar un turno para después del viaje? Yo no lo puedo llamar para ver si... Bueno, mira, si querés llamarlo, él llega a tal hora, le contás la situación, a ver si te da un sobreturno. Llamo, le cuento la situación y me dice, no, pero bueno, si vos ya tenés un turno para cuando yo vuelva, yo ahora no te puedo ver. Porque claro, vas a estar 9 meses embarazada, pero no tenemos apuro. Estoy embarazada y es el primer embarazo. Yo como que lo quería convencer, yo no sabía cómo funcionaba esta gente. Yo pensé que le iba a enternecer, entonces bueno, pero es el primero y yo vengo buscando hace un tiempo. Y no sé si te acordás que yo te había venido a ver y me había hecho muchos estudios. Y bueno, y ahora estoy embarazada, entonces por ahí no sé, me puedes dar un sobre... No, pero yo sobre turno ya di un montón, imagínate que no puedo darle a todo el mundo sobre turno. Bueno, y aunque sea, no me podés dejar un teléfono como para que yo te llame. No, es que ella la hizo buena, ya desde que se enteró de embarazo, parece. Para que yo te llame por si necesito algo. No, mira, si necesitas algo, no sé qué, ¿querés preguntarme algo? Pregúntamelo. Y yo no sabía esa mañana qué preguntarle. Y no sé, y bueno, ¿y qué puedo comer? Pues yo decía, algo, yo quería sacarle temas de conversación. Y no sé qué puedo comer. No, y puedes comer de todo. Y bueno, y no sé, yo bailo. ¿Puedo seguir bailando? Sí, puede ser. No, porque no sé, porque una... ¿Y abdominales? ¿Puedo hacer abdominales? Yo ya, de nuevo, quería llorar, pero era como... Claro, quería estar en el rol. Yo estaba embarazada y no me estaban dando bola. Y toda mi familia estaba contenta y a este médico no le importaba. Era... Y bueno, y no sé, porque una persona me dijo que no podía bailar, que... Pero la gente dice boludeces, vos no le tenés que dar bola, vos tenés que hacer todo, vida normal y ya está, y nos vemos cuando vuelvas. Bueno, yo en el medio de su viaje fui a ver un médico que sea parto respetado, que fue buenísimo, la verdad que fue, no fue con quien tuvimos a nuestro bebé en casa, pero la verdad es que fue, que lo nombro, es el doctor Burgos, y la verdad que tuve una excelente entrevista con él. Después, por otras cuestiones de la vida, fui yendo para otro lado y terminé en mi casa con otras parteras. Edith, ya que estaba la nombre. Le mandamos un beso, Edith. Y Raquel Shalman, que la quiero mucho, y Anita la partera. Y Anita la partera también. Bueno, y vieron que me voy por las ramas, tengo que anotar. Y entonces, igual yo insistía con el médico de la prepaga por una cuestión de costos y tenía que verlo, a ver si todavía podía con lo que pagaba yo por mes de la prepaga tener un parto respetado, y estaba buenísimo. Y bueno, lo voy a ver y él me mira como con la histeria clínica en la mano, como bueno, ¿qué onda? ¿Venís acá? Sí, seguro que venís porque todavía no pudiste quedar embarazada. Entonces me senté y le dije, bueno, venimos con un embarazo de 8 semanas. Ah, bueno, mira, te voy a pedir tal estudio, no sé qué, bueno, listo. ¿Y cómo? Si yo esperé todo este tiempo que vuelvas de tu viaje, me banqué lo del sobreturno, fui a ver otro médico y... No, bueno, ya está, y listo, yo te voy a pedir una ecografía la semana que viene, pero bueno, listo, ya. Bueno, nada, lo convencimos, yo no sabía que para mí era súper necesaria la ecografía, y como un montón de cosas que yo no sabía, que por ahí no eran tan necesarias hacértelas todo el tiempo. Lo convencimos de hacer la ecografía, y nos hizo la ecografía, entonces por lo menos veíamos que el pibe, no sé, estaba ahí adentro y la tía, viste, que pasaba algo. lo vamos a ver la semana que viene, me vuelve a hacer la ecografía, bueno, y entonces ahora te voy a hacer este otro estudio, y todo eran 10 minutos, ah, claro. Sí, vos eras la que bailabas, sí, porque yo a veces me canso un poco. Yo soy Vale la que baila. Claro, a veces me canso un poco cuando, sí, no, pero eso es porque el ritmo cardíaco y no sé qué, que bueno, sí, no, y además... engordé bastante, le decía yo. Y me dice, bueno, sí, eso es porque muchas mujeres se abandonan cuando quedan embarazadas. Y entonces lo mato yo. Y nunca me decía algo bueno esta persona. Y eran los estudios y bueno, y nos vemos la próxima. Y era como un poco más simpático con Juan. Yo imagino que este tipo en los partos debe ser de esos que le hacen el chiste al compañero, ¿viste? Te la dejé como de claro, porque era, tenía más onda con Juan que conmigo, que era la embarazada. Y vuelvo a verlo. Eras insistente igual. Era insistente. Eras un poquito rompebola. Yo no estaba. Tenía que convencerme a mí misma, claro, que podía parir en mi casa. En el medio de eso conocí a Raquel Shalman, tuve una entrevista con ella y ya empecé como a encaminarme para ese lado del parto en casa. Pero bueno, estaba como con esas dudas, obvio, y toda la presión de decir, bueno, elegí parir en mi casa, qué onda. Obvio. A ver. Y entonces, como que. Y bueno, le cuento esto de la comida, y bueno, que yo me era una dejada, más o menos, era eso. Y bueno, y que además tengo náuseas. Bueno, eso se llama síndrome de adaptación al embarazo. Y bueno, y ahora te voy a pedir este estudio, porque claro, vos sos una mamá grande, y entonces, y me hablaba de la translucencia de nucada. O sea, eras gorda. Era gorda. Estabas abandonada, era vieja. Y eras rompebolas, porque encima era para la de y encima era la que baila, que se deje de joder con el bailecito. Y bueno, y creo que con lo de la translucencia nucal, fue la última vez que lo fuimos a ver, con eso de que era una madre vieja, cuando después mi partera me dijo, nunca dejes que alguien te diga que sos vieja. O sea, él tampoco me dijo vieja, pero era una madre grande, o añosa. A los médicos les gusta la madre añosa. Y entonces, como que me dijeron, bueno, no, nunca dejes que alguien te diga eso, porque si tu cuerpo pudo engendrar, tu cuerpo va a poder albergar ese bebé y vas a poder parir. Y cuando me dijeron eso, dije, bueno, listo, no te veo más, me olvidé de suspender del turno. Bien, mejor. Así olvidé la anécdota con él, y merece desde mi corazoncito merece unos. Pero de esto. Está bien. Qué atento que está el operador. Vamos, escúchame. Sofía Mateo dice, me río mientras las escucho, me siento en compañía. Gracias, chicas, por acercarme a mi amiga un ratito. Escucharla en la distancia me encanta. Vas a llorar, vos viste. Sí, Sofía, te quiero mucho y te extraño. Además pasamos juntas el embarazo y nuestras hijas son amigas y se muerden y así. Suele suceder. ¿Usted, amiga? Y tiene que ver con un rubro que son los pediatras. Muy baleados en el ámbito maternal. Y me cuesta en verdad decidir a cuál, porque pasamos por cuatro y estamos en, o sea, la pediatra actual la amamos y es la quinta. Boris tiene 2 años, en 2 años fuimos pasando por 4 diferentes hasta ella, que es muy amorosa. La primera, básicamente me dijo que era una mala madre, porque me dijo, no, eso es de mala madre. Me dijo, ¿cada cuánto le das la teta? Yo salía de parir, estaba así en la teta mientras ella me preguntaba y le doy la demanda, me dijeron una demanda y le y me está demandando y le doy. Y bueno, eso es de mala madre, me dijo. Pero vale, ¿cómo que? Pero me dijeron eso, a mí las poricultoras me dijeron eso. Y me dice, no, vos tenés que elegir, vos tenés una vida, tenés que mantenerte, le tenés que enseñar cuándo es el día y la noche. No, nunca entendí eso, chicas, el día y la noche. Y bueno, vos le vas a dar cuando yo te diga, me dijo antes. Bueno, obviamente fue esa primera y última consulta, no la vimos más a la señora. Está disparando como loca ella. Dice, no me lleven a ese pediatra, dice. Por favor, mamá. Y pasamos de ahí a otro pediatra que me dijo... Era un poco más simpático él con nosotros, pero con Boris era... Bueno, va a tener que aprender que con el pediatra se sufre, sostenerle los brazos y la cabeza, aunque llore. No, y era amor. Disparo ahí. ¿Cómo? En serio. Y aparte me decía a mí, vos que sos la madre, ahí era buena madre, si querés ser buena madre, sostenerle los brazos y la cabeza mientras lo mido, aunque llore. Y yo, no puedo hacer eso, no puedo hacer eso. Y lo agarraba y lo ponía en la teta otra vez. Y me decía, no lo consueles con la teta. Tenés que enseñarle que la teta es cuando... ¿cuándo? ¿Viste? Era como... A sufrir, tenés que enseñarla a sufrir, Dios sí, mío. Sí, que tiene que aprender, sí, tiene que aprender quién manda, me dijo ese. Cada uno me da una enseñanza claro. Muy importante para después hacer totalmente lo opuesto. Bueno, ese obviamente tampoco. Y el tercero era más copado. El tercero lo conocés. Tirame iniciales. Pero que no me acuerdo de la oficina. No importa igual. Porque no nos quedamos con él. Por un detalle, no, pero que me hacía ruido. Los nombres para no llevar a nuestros hijos, por favor. Hacerle un bien a todas las mamás que nos están escuchando. Tirame un cetro. Ya te digo. Era más amoroso, más relajado, vamos a decir. Uy, los odio. Porque no es que era... Nunca... Claro. O sea, no es que era más amoroso con el bebé, sí. Sino que era más relajado con los padres. Ya no era ni buena ni mala madre, pero era, para que termino el pucho, me lo tiraba ahí y pasame al nene. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Creo que es el mío. ¿El pucho? No, sí. No, sí. Nuestro pediatra también, fumante de la consulta. Sí, pero en el mis momento. Hijos con el bebé ya son grandes ahí. Y como que, pero sí, con un bebé chiquito, loco, por el olor, ¿no? Ahí yo dije, bueno, tiene mejor onda, pero para sacame el parisien. ¿El pucho en el consultorio? Sí, tenía la ventana abierta con el brazo afuera. Sí, a vos, te estoy hablando, que todas sabemos quién sos. Sí, una tenía unos juguetes muy amorosos ahí en la sala. Todo bien pero, con la boludez, pero nada, no da. El juguetito, Baldor, no, dice, claro, dale, claro. Tomarte un puche, nada. No esas cosas contradictorias bueno. Me enervan a mí, mira. Sí, no. Además sabemos que el cigarrillo deja en el ambiente no sé cuántas horas las toxinas. O sea, no es que fumo en la ventana ya. Así que tampoco, o sea, era como diferente al resto, pero tampoco garpaba. Una cosa era el pucho y otra cosa era, ¿y hasta cuándo le vas a dar la teta? No sé, me parece que no lo sé ahora, me parece que lo voy a... No, ¿qué no. ¿Qué importa? No, me dijo, vos me tenés que decir cuándo, así, 4 meses antes, ya le empezamos a cortar. Tampoco me... Era como que no me ponía... No me gustaba lo que me decían con respecto a ni la teta, ni nada, no sé, nada. Sí. Bueno, y hasta que encontré esta que es muy amorosa y se toma el tiempo y sobre todo amorosa con mi hijo, que es lo que buscaba. Que sí, obvio, claro. Con nosotros también, no es bueno, la alegría de vivir, pero es suficiente. Como una señora grande, ¿no? Tiene su una señora mayor. Años, pero bueno, con mucho amor. Está muy bien. No sé, aquí los balazos le van a cada uno de los balazos sí, le van a todos los otros. A los pediatras. El pucho no, para mí a los pediatras, a todos los pediatras que nos las hacen padecer. Sí, hay muchos. De antes otros. De despedirnos raudamente, porque estamos 22 minutos pasadas bien. Y charla de mujeres así. Y madres encima. Juan Manuel Domínguez bueno. Dice, avísenle a Vale que llamó a ti para ver cómo anda el embarazo. Y le digo, ay, si lo digo al aire o fuera del aire. Me dice, no, si puede al aire porque es un chiste por una anécdota que había contado. Un chiste interno. Así que cumplo. Claro, lo mandó al frente, dijo el apellido. Así que cumplo en transmitir el mensaje. Bueno, y yo también quiero decir antes de que nos vayamos que... no sé si leyeron, estuvo saliendo en los medios que están queriendo... sacar a la gente que está laburando, que tiene el espacio acá en el IMPA, que es una cooperativa de trabajo. Esta es una fábrica recuperada en la que nosotros estamos ahora haciendo el programa de radio, que no solo funciona Radio Semilla, también hay otro montón de movidas culturales y que tienen que ver con la salud y demás. Así que desde acá bancamos el espacio, les pedimos a todos que manden en la forma que puedan su apoyo a la gente del IMPA, que está resistiendo a esta necesidad de, no sé, de desalojar el lugar. Banks para todos ellos, exactamente. Y bueno, nada, gracias Agostina Perrone, gracias Mariana Levy y Valeria Boruch por estar acá, gracias Ariana por haber venido. Y a Flor Mujica, obvio. A Flor Mujica y a Viole, que por embarazada y por hippie nunca llegó al piso. Les mandamos besos enormes. Sí, saludos sobre todo especial a Flor Mujica por, nada, por... colaborar, por prenderse siempre en las locuras que surgen y nada, la verdad que estoy así como maravillada. Muchas de las mujeres que participaron en el spot son mujeres que hemos acompañado con Vale, y esto, y verlas como están ahora, lo que han transitado, la verdad que para mí es un placer y una felicidad gigante, y haber gestado esto con Flor y que haya aportado su mirada también. Así que gracias inmensas, y sobre todo a la gente que ayer lo poníamos, mails, mensajitos al celular, mensajitos a Facebook, a todos lados. La verdad que no, estamos súper, súper, súper emocionadas con la repercusión de esta campaña y vamos por mucho más. Gracias Belén, gracias Joselo y nos encontramos el martes que viene a las 17 horas acá en Radio Semilla. Chau, chau. Chau. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Buenos Aires.